decirme que te vas muy lejos, pero pronto volverás. No es que ya no me ames, alejarte decides. Hoy me pides tiempo para poder meditar. No hay problema, adelante, si así lo has decidido. Vuela, vuela, gaviota, donde tengas que volar. Yo vivo para amarte, y a querer no te obligo. Te amo con el alma y no hay nada que pensar. Y me preguntas día a día si te quiero, corazón. Te amo tanto sin medida que he perdido la razón. Lo que más quiero en esta vida es hacerte muy feliz. Déjame decirte cómo es que te quiero así. Así te amo, así te amo. Te amo como la noche a la luna, como el jilguero a una flor. Así te amo, así te amo. No volveré a ver en mi vida primavera si es que no te tengo a ti. Decirme que te vas muy lejos, pero pronto volverás. No es que ya no me ames, alejarte decides. Hoy me pides tiempo para poder meditar. No hay problema, adelante, si así lo has decidido. Vuela, vuela, gaviota, donde tengas que volar. Yo vivo para amarte, a querer no te obligo. Te amo con el alma y no hay nada que pensar. Y me preguntas día a día si te quiero, corazón. Te amo tanto sin medida que he perdido la razón. Lo que más quiero en esta vida es hacerte muy feliz. Déjame decirte cómo es que te quiero así. Así